8 exmilitares que participaron en los fusilamientos de 15 presos políticos en diciembre de 1976 en la localidad chaqueña de Margarita Belén fueron condenados a prisión perpetua. Todos ellos deberán cumplir sentencia en cárcel común. Mirá, es una alegría enorme después de 35 años llegar a esto. Es una alegría enorme, es una herida que tiene toda la sociedad argentina, en especial en el Chaco, en el Nordeste. Fue una barbarie acá en toda la zona nordeste, quisieron dar un ejemplo de impunidad a la sociedad. Bueno, hoy se está rompiendo eso, es el inicio de la justicia y de esta ruptura de impunidad acá en el Chaco, y no solo en el Chaco, en Formosa, en Misiones, Corrientes. Es todo el norte de Santa Fe lo que ellos cubrieron con toda la sangre de este pueblo. La voz que escuchabas es la de Gustavo, hermano de Fernando Piérola, uno de los fusilados en la masacre de Margarita Belén, una causa que hemos acompañado desde bastante antes de su elevación al juicio oral, desde Atrapados en Libertad, y con la cual no podíamos dejar de arrimarnos en el momento de las condenas, justamente. Así que para los compañeros fusilados en Margarita Belén, para sus familiares y amigos, y para este nuevo acto de justicia y de reivindicación a sus luchas, dedicamos esta nueva emisión de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Como siempre, junto a Julián Profeta en la operación de sonido y Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez, te vamos a acompañar dando cuenta en este caso de lo que escuchabas antes, de la introducción y la apertura del programa. Se conocieron las condenas para el juicio por la masacre de Margarita Belén ocurrido en esa localidad chaqueña en 1976, una causa que Atrapados en Libertad comenzó a acompañar incluso antes de que se elevara a juicio oral. No podíamos apartarnos de ella en este momento, inmediatamente luego de la lectura de sentencias. Es por eso que te recomiendo, en primer término, que te acerques al programa anterior que hicimos sobre Margarita Belén, el primero dedicado a aquella matanza de presos políticos, y lo podés hacer ingresando en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Allí también están todos los programas anteriores del ciclo. Nos podés escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o a atrapados@madres.org. Y como es mucho el contenido del día de hoy, arrancamos directamente con la lectura de la introducción periodística al programa que dice que casi un año después del inicio del proceso en el que se juzgó el fusilamiento de 15 presos políticos, 4 de los cuales permanecen desaparecidos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal del Chaco condenó a Gustavo Atos, a Horacio Locito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Pateta a cadena perpetua, y absolvió al policía Alfredo Chas, acusado de ser partícipe secundario de la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1976. Antes de que se conocieran las sentencias, Mario Bosch, abogado querellante por familiares, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el CELS, informó que el juicio confirmó todas las hipótesis que traíamos en relación a las víctimas y fueron apareciendo elementos para confirmar sospechas de otras. Surgieron además muchas evidencias sobre el rol de la justicia federal, el médico de la policía y el área de inteligencia como para continuar con la investigación. El rol del Poder Judicial fue uno de los ejes del proceso y de aquí en más será una de las causas que se desprenderán de la causa principal. La querella ya elevó un listado con nombres de quienes deberían ser los próximos imputados. Un caso paradigmático es el del ex juez federal Ángel Córdoba, retirado luego de la dictadura y quien no investigó nada, dice Bosch, en relación con la identidad de los fusilados que aún continúan desaparecidos. El abogado señaló que, aún considerando que no lo haya hecho porque creía que los militantes eran atacantes, debía haberlos identificado. En cualquier investigación un juez investiga al muerto de una banda porque puede conducirlo a los prófugos. Córdoba no lo hizo porque, según Bosch, su objetivo era no investigar. Eso lo hacía funcional a la impunidad del crimen. Con esto comenzamos el segundo programa sobre la masacre de Margarita Belén. Luego de que se conocieron las sentencias a prisión perpetua en dependencias comunes del Servicio Penitenciario Federal para los 8 imputados responsables de la matanza de presos políticos ocurrida en 1976 en esa localidad chaqueña, en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hablamos con Gustavo Pierola en aquella oportunidad cuando hicimos el primer programa dedicado a la masacre de Margarita Belén. No podíamos dejar de contactarlo para compartir sus sensaciones después de la sentencia y esto es lo que nos dijo Gustavo, hermano de Fernando Pierola, uno de los fusilados en Margarita Belén. Lo que te quiero decir es que esto continúa. Nosotros no somos acá, somos de Paraná, seguimos buscando los restos de nuestros hermanos. Esta es una pequeña parte, pero bueno, pero es una motivación aliciente para seguir avanzando en romper este cerco que no habían impuesto. La farsa oficial fueron 13 los trasladados. De esos 13 mueren en la historia oficial, ¿no? Mueren 8 y 2 que le dieron como NN, como que atacaron la emboscada. Después hubo 5 de esos 13 que figuraban como prófugos. Uno de ellos quisieron hacer figurar que muere después en un enfrentamiento en Misiones, lo cual ya se comprobó en su momento en un juicio en Misiones, de que fue también una farsa aquella. Nuestro hermano Fernando es uno de esos que figura como prófugo. Pero sabemos que son muchos más los que fusilaron ahí, que han traído de otros lugares, de otros centros clandestinos, y estamos buscando sus restos y cuando lo encontremos vamos a cerrar un poco más esta historia. Y son mucho más los que estuvieron ahí fusilando, y a ellos también, no solo militares, también ahí está la justicia que armó esa farsa, y bueno, todo eso poco a poco lo vamos a ir desatando, ese nudo, esa herida que tiene el Chaco, ¿no? Sí, mira, cuando empezó todo esto era un ida y vuelta en la causa, de que era Rosario, que era acá, después lo detuvieron, después lo un habeas corpus los liberó, uno de ellos se fue del país, como Estoso, que está detenido en Río de Janeiro, y esa impunidad permitió que no esté acá con los otros ocho. Toda esta lucha de nosotros venimos continuamente y junto a familiares, a expresos, compañeros y a la sociedad chaqueña, teníamos plena confianza de que íbamos a llegar a esto, ¿no? Pero bueno, fue todo muy lento y muy desgastante, pero hoy estamos muy contentos, muy felices y esperando continuar. Todos sabemos que en el país esto es un ejemplo, como decía hoy, a nivel mundial. Argentina es un ejemplo en cuanto a los juicios. Tenemos países vecinos que todavía no han logrado abrir causas con lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Pero Argentina es un ejemplo y nosotros vamos a continuar trabajando en desatar toda esta impunidad en lo que hace por lo menos a toda esta región, ¿no? O sea, verlos a ellos, a los imputados, que con toda esa soberbia que nos miraban al principio del juicio riéndose todos los días, verlos ayer con las caras. Lo bueno es que se le permitió a ellos toda la defensa, no así a nuestros hermanos, que fueron salvajemente torturados, asesinados y peor de todo escondido sus cuerpos como trofeos de guerra, ¿no? Pero bueno, estamos felices y vamos a seguir avanzando. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Decía la crónica entonces del diario Página 12, el día siguiente al que se conocieron las condenas en el Chaco, en el tribunal que dictó sentencia para los responsables de la masacre de Margarita Belén, lo siguiente: perpetua para 8 militares y libertad para un policía por la masacre de Margarita Belén, una condena que no deja lugar a fuga. 15 presos, 4 que continúan desaparecidos, fueron asesinados en diciembre de 1976 en un operativo conjunto del ejército y la policía provincial que simuló una fuga. Hubo emoción de los familiares de las víctimas por el veredicto del tribunal. Transcurridos 35 años de los fusilamientos, 10 de la reapertura de la causa judicial, luego de escuchar a más de 120 testigos en 60 audiencias orales y públicas, la lectura de la parte resolutiva de la sentencia llevó menos de 30 minutos. Para escuchar la condena a cadena perpetua para 8 militares y la absolución al único policía sentado en el banquillo de los acusados. Por el asesinato de 15 víctimas, 4 de las cuales permanecen desaparecidas, la convocatoria original era para las 8:30. Después de la decisión del Tribunal Oral Federal de pasar la lectura de la sentencia para las 17 horas, que enojó a todo el público, y a esa hora entonces Gladys Yunes, presidenta del tribunal, leyó la condena a cadena perpetua contra Atos Renes, Ernesto Simoni, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Ricardo Locito, ya había sido condenado a 25 años este último en la causa por el ex Regimiento de Infantería 9 en Corrientes, y José Luis Pateta, también condenado a 25 años por la causa Caballero, que investigó la represión ilegal en el departamento de la policía del Chaco. En cambio fue absuelto Luis Alfredo Chas por falta de pruebas. Todos los militares están condenados como coautores de homicidio agravado por alevosía y por el número de víctimas. Cuenta aquí la crónica entonces sobre la impotencia de la nueva generación de la Pierolada, dice el cronista, que son los sobrinos de Fernando Pierola, una de las víctimas del 13 de diciembre de 1976 que continúa desaparecida. ¿Dónde están los cuerpos de nuestros compañeros y de nuestra familia? Le preguntaban a los gritos mientras el policía absuelto era desalojado de la sala. En otra parte de la sentencia, el tribunal hizo lugar al pedido de falso testimonio presentado contra el ex soldado y escritor frustrado, Alfredo Maidana. En cambio, no hizo lugar al pedido de la defensa, que acusó de falso testimonio a Francisco Teté Romero, ministro de Educación. Los jueces también hicieron lugar al pedido de falso testimonio planteado contra el ex médico policial Orlando Grillo, que representa la complicidad civil chaqueña en el terrorismo de Estado. En tanto, los fundamentos completos del fallo se van a conocer el 12 de julio. Justo ese día será el cumpleaños de Néstor Sala, una de las víctimas de la masacre. Sobre el final, y a diferencia de la sentencia en la causa Caballero, cuando todos abrazaban a los sobrevivientes que declararon en el juicio, en la sentencia por la masacre de Margarita Belén no había sobrevivientes para abrazar. Por eso, a voz batiente, tomó mucho más fuerza y sentido el himno nacional cuando la sala de audiencias bramaba: "O juremos con gloria morir". Vamos a ir escuchando ahora un informe de la televisión pública, realizado inmediatamente después de conocerse las condenas allí en el juzgado de Resistencia. Condenar a Ato Gustavo Renés a la pena de prisión perpetua. La presidenta del Tribunal Oral número 3 en lo criminal de Resistencia Chaco, doctora Gladys Yunes, dio lectura al veredicto por el cual 8 de los 9 imputados fueron sentenciados a prisión perpetua por el fusilamiento de Margarita Belén ocurrido el 13 de diciembre de 1976, efectuado por fuerzas conjuntas del ejército y la policía chaqueña durante los años de la dictadura militar. Me pareció bien. La verdad es que nosotros le dimos debido proceso a quienes no nos dieron, a nuestros padres. Yo soy el hijo de Néstor Carlos Salas, no le dieron debido proceso. No le dieron justicia. Nosotros esperamos 35 años de justicia. Sobre el ex policía Alfredo Luis Chas, fue absuelto por insuficiencia probatoria. Escuchamos ahora lo que decía inmediatamente después de la lectura de sentencias el doctor Eric Tissenbaum, abogado querellante en la causa al respecto de la absolución del policía implicado en el fusilamiento. No estamos de acuerdo con la absolución de Chas, lo quiero decir claramente y con todas las letras. Estamos convencidos de que él también debía responder desde el punto de vista jurídico, y con seguridad vamos a interponer recurso de casación en relación a este fallo. Como durante tantos estos años, sin agresiones y solicitando verdad y justicia, se vino haciendo en los momentos de impunidad, hoy la lucha se da dentro de las instituciones del derecho, donde estas son las reglas del juego, y nos toca aceptar que el tribunal tenga una visión y una valoración distinta a la que nosotros tuvimos en cuanto a la situación de este imputado, y para eso están los recursos, que no hay ninguna duda que los vamos a ejercer. La investigación que fue presentada en el enjuiciamiento de 1984 a las juntas militares y que fue reabierta en el 2006, finalmente llevó justicia. La causa Margarita Belén, que obtuvo su resolución después de 35 años, abre nuevas instancias para la justicia y para aquellos que abrazan la bandera de los derechos humanos. Otro de los abogados creyentes en la causa es el doctor Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que explicó qué significación histórica tienen estas condenas sobre la masacre de Margarita Belén. Yo creo que esto ha sido un ejercicio formidable de memoria colectiva de toda la ciudadanía, y sobre todo de la provincia del Chaco, fundamentalmente, que pudo mantener vigente la injusticia pasada a partir de ese ejercicio de memoria. Yo creo que esto es fundamental. Esa injusticia pasada no se disolvió precisamente porque al proyecto de olvido se le opuso una anamnesis colectiva que significó precisamente mantener viva aquella injusticia para que hoy se canalizara a través del proceso penal. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Nunca viene mal escucharla, y menos cuando tiene un tema dedicado a la temática que acompaña esta realización periodística. Estamos hablando de Liliana Herrero con su tema Margarita Belén. Margarita, ¿cómo vienes navegando en soledad? Y a los ojos te disuelves como granito de sal. Margarita, como brillas en la honda oscuridad. Una luna gris de espanto sobre tu cuerpo estalló, y entre pétalos caídos el olvido se arrastró. Margarita, ¿cómo vuelves perfumando la canción? Mientras tanto, por las noches se oye andar la procesión por las calles del recuerdo, tan sembradas de dolor. Son los sueños que se han ido desterrados del amor, que regresan a su sitio de bandera y de ilusión. Margarita, Margarita, yo quisiera encontrarte y conversar, y en un vino con estrellas arrojar el alma atrás. Ay, tan solo si pudiera de tu mano caminar, descubrirnos en la sangre, recordarnos en la voz, y de amor resucitarnos, abrazarnos de sudor. Margarita, voy luchando para un día estar con vos. Margarita Belén, Margarita Belén, Margarita Belén, Margarita. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Como en todas las causas de este tipo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante, y esto es lo que decía su titular, Eduardo Luis Duhalde, luego de conocerse las sentencias. Este juicio emblemático y con una sentencia impecable, con un desarrollo con absolutas garantías, pero hasta que hasta hubo un absuelto porque no había pruebas suficientes de su participación, creo que es un hito fundamental, pero ahí no concluye la cosa. La investigación sigue, durante este juicio ha habido aportaciones de pruebas, elementos que van a permitir identificar a otros autores, y tal vez podamos identificar, porque todos los que fueron asesinados en Margarita Belén no están identificados. Tiene una reparación simbólica enorme, para los familiares de las víctimas, ¿no es cierto? Pero tiene un nivel de reparación mucho mayor. Esto es avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, que en el plano general es una reparación que se le ofrece a la sociedad toda, golpeada brutalmente por estos episodios con los cuales ellos construyeron la política del horror para el disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. Fernando Pirola, mi hermano, 2 años mayor que yo, nosotros somos de Paraná, Entre Ríos. Él vino a estudiar arquitectura acá al Chaco, bueno, empezó a militar en la JUC, después en Montoneros, pero bueno, militó en los barrios con los TOBAS, con las ligas agrarias, y bueno, fue detenido él quedó clandestino ya en el 75, y fue detenido en Misiones con su pareja María Julia Morretti, está acá muy cerquita nuestra. Bueno, fue detenido y pasado de Corrientes, muy torturado en Misiones, muy torturado en Corrientes, y después, bueno, formó parte de ese pelotón de tortura previo a fusilamiento en el comedor de la alcaidía, donde los torturaron salvajemente a los 13 trasladados, realmente para que no tengan ningún tipo de posibilidad de poder escapar. Fernando figura dentro de los 4 de los 13, hay 4 que figuran como prófugo. A nosotros nos llega unos días después del fusilamiento a Paraná un telegrama de ejército, nos dice que Fernando está prófugo. Bueno, sigue prófugo hasta el día de hoy. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda parte, el segundo tiempo del programa que estamos dedicando a las sentencias, a las condenas, a cadena perpetua del juicio principal por la masacre de Margarita Belén. Como escuchábamos en el primer bloque, se desprenderán de ahí otras causas, otros procesos que tienen que investigar otras responsabilidades, entre ellas las civiles, las de los jueces, por ejemplo, la del aparato judicial del Chaco. Agradecemos a las radios que retransmiten Atrapados en Libertad. La primera, la de siempre, Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. Desde la provincia de Córdoba se suma para todo el mundo vía internet Radio Puentes, www.radiopuentes.com.ar. Desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, para todo el mundo a través de su página web, FM Gente de Radio, y para la ciudad de Bariloche exclusivamente en el 90.3 de la frecuencia modulada. Allí FM Gente de Radio retransmite en algún momento de su grilla de programación Atrapados en Libertad, al igual que la Escuela 713 de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Tienen una página para todo el que se quiera acercar, www.fm713.com.ar. Habitualmente, cuando repetimos un tema en Atrapados en Libertad, para agregar algo de información, para aportar un nuevo testimonio, para sumar un documento histórico nuevo a cada uno de los temas que ya hemos tocado con anterioridad en algún momento del ciclo. Sumamos simplemente el audio del nuevo programa y algún video o algún texto complementario a la publicación anterior en la página www.atrapadosenradio.blogspot.com. En este caso, sobre Margarita Belén, va a haber una nueva publicación exclusiva para este segundo episodio, porque es muchísimo el material que se produjo en los meses que separan una emisión de esta última que estamos desarrollando en este momento, porque justamente fue el tiempo en el cual se desarrolló el juicio oral y público que terminó con las condenas a prisión perpetua para los 8 militares acusados de ser los responsables de la masacre de Margarita Belén. Con lo cual te recomiendo que te acerques a la página de nuestro programa para encontrar allí las producciones completas de los que estamos compartiendo en esta emisión y otras realizaciones dedicadas al tema. Damos comienzo a esta segunda etapa en Atrapados en Libertad. Otra crónica dice que condenaron a prisión perpetua a 8 ex militares por la masacre de Margarita Belén en Resistencia, Chaco. El Tribunal Oral Federal sentenció a prisión perpetua a los 8 represores y absolvió a uno de los imputados en la causa Margarita Belén por delitos de lesa humanidad. Durante la lectura del fallo, familiares, allegados de las víctimas y organizaciones de derechos humanos encabezaron una marcha en la puerta del juzgado. Los militares fueron acusados de fusilar a 22 presos políticos cuando eran trasladados desde el Chaco hacia el penal federal de Formosa durante la última dictadura militar. El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 1976, cuando 22 jóvenes, hombres y mujeres, la mayoría de ellos militantes peronistas, fueron fusilados en cercanías de la localidad chaqueña de Margarita Belén cuando eran trasladados a un penal de Formosa. Las víctimas de la denominada masacre de Margarita Belén fueron Patricio Blas Tierno, Néstor Sala, Carlos Zamudio, Luis Ángel Barco, Roberto Yedro, Delicia González, Luis Díaz, Fernando Piérola, Raúl Caire, Sergio Pereira, Carlos Duarte, Carlos Terescuc, Manuel Parodio Campo, Luis Franzen, Emma Cabral, Reinaldo Zapata y Mario Cuevas. En tanto, no se conocen las identidades de 5 de las víctimas que no fueron identificadas, 3 hombres y 2 mujeres. Es un fallo histórico, dijo el abogado querellante Mario Bosch al finalizar la audiencia, a la vez que agregó que se trata de un fallo de jueces independientes. Por su parte, Martín, el hijo de una de las víctimas de la masacre, Luis Díaz, Lucho Díaz para sus compañeros, amigos y familiares, dijo que siente una pequeña sensación de alivio y que se hizo justicia. En ese mismo sentido, Daniela, la hija de Carlos Zamudio, ejecutado hace 35 años en Margarita Belén, afirmó que se cierra una historia. En un momento se remueve toda tu vida. Es terrible, dijo en medio de las lágrimas al finalizar la lectura de sentencia. Sobre los hechos de 1976, la querella resaltó días atrás en los alegatos que pasadas las 3:30 de la madrugada del día 13 de diciembre, al menos un patrullero y 2 camiones del ejército partieron rumbo a Formosa por la ruta 11. Antes de las 5 de la mañana, el convoy detuvo su marcha a la altura del viejo camino a El Zapallar. Allí fusilaron a los presos. Los imputados usaron su FAL e hicieron desaparecer a un grupo para enmascarar el asesinato como un intento de fuga, lo que constituyó la versión oficial de los hechos. Fueron querellantes en la causa los familiares de las víctimas, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. A pocos kilómetros de Margarita Belén, un monumento recuerda a las víctimas en el mismo lugar donde fueron fusilados, con esculturas de tamaño natural que representan a los 22 jóvenes. En tanto, en el aula magna de la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia, un gran mural recuerda la masacre, obra realizada por Amanda Mayor de Piérola, artista plástica de la provincia de Entre Ríos, madre de Fernando Gabriel Piérola, uno de los jóvenes fusilados, madre de Plaza de Mayo, que bautizó a su obra con el título Argentina, Dolor y Esperanza. A 35 años de este delito de lesa humanidad, los familiares de las víctimas festejaron, lloraron y se abrazaron luego de la sentencia en compañía de centenares de personas que se concentraron frente al edificio del Tribunal Oral Federal de Resistencia. Hablamos nosotros con Dafne Zamudio, es hija de Carlos Zamudio, uno de los fusilados el 13 de diciembre del 76. Ella contaba por la televisión que el juicio sirvió para instalar la verdad, porque más allá de que se sabía de la masacre, ciertos sectores creían en la teoría del enfrentamiento y justificaban la muerte. Con este juicio se pudo probar que realmente lo que pasó fue un fusilamiento. Y lo que le contaba a Dafne Zamudio a Atrapados en Libertad era lo siguiente. Bueno, mira, realmente vivimos un día histórico. Fueron muchos años de lucha de todos los familiares y los organismos, con mucho acompañamiento de la sociedad, de distintas organizaciones. Así que este momento lo vivimos realmente con mucha alegría por lo esperado, digamos, de esto, de cerrar como una etapa que vinimos trabajando mucho para esto. Igual nos queda como un cierto sabor amargo, porque nosotros esperábamos que bueno, durante el año que duró este juicio, en alguna oportunidad alguno pueda decir algo de lo que, no de lo que sucedió en sí, del hecho, que ya estaba suficientemente probado, sino del destino final de los cuerpos, los desaparecidos. Es como una deuda que nos queda y bueno, lo que nos va a llevar a seguir el trabajo de investigación y bueno, buscar, seguir buscando. Hay una segunda parte de lo que es Margarita, donde bueno, va a haber más imputados, se va a pedir nuevamente la extradición de Toso, que era uno de los imputados también. Y bueno, en esto vamos por todos aquellos que de alguna forma participaron, o sea, de la sociedad civil, de la justicia. O sea, hubo muchos cómplices acá que bueno, en este juicio se juzgó lo que participaron directamente en el fusilamiento. Falta todo el resto, ¿no? Escuchá lo que nos cuenta, lo que nos recuerda ahora Dafne sobre su padre, Carlos Zamudio, fusilado en Margarita Belén. Sí, bueno, mi papá era un militante peronista, montonero. Él empezó a militar en la universidad y bueno, siempre desde ese lugar, digamos, de su lucha, desde todos los ámbitos donde él laburaba, digamos, donde estudiaba, y bueno, claramente con un gran compromiso social. Y creo que eso es lo que nos pudo transmitir a nosotros también. Por eso nosotros nunca abandonamos esta lucha por la justicia, ¿no? Y bueno, mi viejo en realidad lo detienen en Misiones en el 76, y en septiembre del 76 es trasladado acá a la Brigada de Investigaciones, luego pasa a la alcaldía junto con otros compañeros, y bueno, la noche del 12 es sacado de la alcaldía policial, luego de la previa sesión de tortura, junto con los demás compañeros, y fusilado en la masacre. Es uno de los que trataron de hacer pasar como prófugo, como que supuestamente muere en un enfrentamiento en Campo Grande, en Misiones, y bueno, este hecho también fue juzgado en Misiones y bueno, se comprobó que nunca existió el hecho de Campo Grande. O sea, es todo una afirmación, digamos, reafirmación de todo esto que quisieron encubrir, y bueno, de alguna forma era tanta la impunidad con que se manejaron que dejaron pasar estos supuestos errores, digamos. No solamente fueron los testimonios de los compañeros que fueron relatando el paso a paso de cada uno de estos, de las víctimas, sino también la cantidad de pruebas documentales que se pudo recolectar en todos estos años, con un impresionante laburo de toda la fiscalía, digamos, y de los abogados de las distintas querellas. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es Mañana, ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. En el sitio www.elortiva.org podés encontrar no solo la compilación más completa que existe sobre los hechos de la masacre de Margarita Belén, sino el programa anterior que Atrapados en Libertad dedicó también a esta causa, a este hecho histórico de la lucha de clases en la década del 70 en nuestro país. Y esa publicación comienza diciendo: se conoce como masacre de Margarita Belén a la tortura y fusilamiento de 22 presos políticos, en su mayoría militantes de la juventud peronista, ultimados en un operativo conjunto del ejército argentino y la policía del Chaco durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, en un lugar cercano a la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco. El fusilamiento se disfrazó, como era común en la práctica genocida de la época, de un tiroteo fortuito acaecido durante un intento de huida de los prisioneros. El caso fue uno de los más de 700 tomados en cuenta en el juicio a las juntas en 1985 y por eso se condenó a los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados por el entonces presidente Carlos Menem. Así comienza la publicación de El Ortiva .org, que tiene un detalle sobre las víctimas de la masacre que compartimos con nombre y apellido para reivindicar hoy más que nunca su presencia entre todos nosotros. Patricio Blas Tierno tenía 24 años, era de Buenos Aires, de La Plata, militaba en la Juventud Unida Peronista, era estudiante de abogacía. Néstor Carlos Sala tenía 32 años, era de Quilmes, de Buenos Aires, militaba en el Partido Auténtico y era estudiante de arquitectura en la Universidad de La Plata. Carlos Zamudio tenía 28 años cuando fue fusilado, era de Resistencia, Chaco, y militaba en la Juventud Peronista mientras estudiaba Ciencias Económicas. Luis Ángel Barco tenía 26 años, era de la localidad de San Espeña, del Chaco, y militaba en la Juventud Unida Peronista, estudiante de la Universidad Técnica Nacional y empleado de Ferrocarriles. Roberto Yedro era de Corrientes, militaba en la Juventud Peronista, era abogado y tenía 28 años cuando fue fusilado. Delicia González tenía 41 años, era de Goya, Corrientes, de las Ligas Agrarias, maestra rural era su ocupación. Luis Díaz tenía 25 años, era de Mercedes, Corrientes, en la JTP, en la Juventud Trabajadora Peronista, militaba, estudiante de Ciencias Económicas. Fernando Pierola tenía 25 años, era de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, de la Juventud Peronista y estudiante de arquitectura. Raúl María Caire, a los 27 años, fue fusilado en Margarita Belén. Él venía de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia, de la Juventud Peronista y era empleado bancario. Julio Pereira, 24 años, de Formosa, también de la Juventud Peronista, maestro y estudiante de ingeniería. Carlos Alberto Duarte, también 24 años, de la provincia de Misiones, de Puerto Esperanza, de la Juventud Unida Peronista, estudiante de Ciencias Económicas. Carlos Terese Cook, 23 años, Misiones, Posadas, Juventud Peronista, ex seminarista, estudiante de Trabajo Social, vicepresidente del Centro de Estudiantes y secretario diputado del Partido Auténtico de Misiones. Manuel Parodio Campo tenía 26 años, era de Posadas, Misiones, de la Juventud Peronista, ex seminarista, estudiante de filosofía del Instituto Montoya de Misiones. Luis Arturo Francén tenía 22 años, era de Posadas, Misiones, militaba en la Juventud Peronista y era empleado de Correos. Emma Beatriz Cabral, a los 28 años, fue fusilada, venía de Santa Fe, militaba en la Juventud Peronista, era terapista ocupacional. Reinaldo Zapata Soñez tenía 36 años, en 1976, militaba en la Juventud Peronista, era profesor de física, química y matemáticas en la provincia de Santa Fe y Mario Cuevas, también era de Santa Fe, de la ciudad de Reconquista, militaba en la Juventud Peronista, era técnico mecánico y tenía 25 años cuando fue fusilado en Margarita Belén. Para más información sobre cada uno de ellos, podés ingresar a www.margaritabelén.chaco.com.ar. Ahí hay una sección dedicada a todas las víctimas. En cada uno de los nombres podés ingresar a una breve historia y breve reseña de su actividad política, de su vida, de su compromiso con el cambio sociopolítico por el que tantos dieron la vida en la Argentina de las décadas del 50, 60, 70 y 80 también. El servicio periodístico de AM530 preparó una nota con Rodolfo Jansón, abogado especialista en causas de derechos humanos que interviene, por ejemplo, en la mega causa ESMA, y esto es lo que decía al respecto de las sentencias en la causa Margarita Belén. Otro paso a favor de la justicia, pero que en este caso en particular creo que tiene el condimento vital de que es un pronunciamiento en una provincia a miles de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Son pronunciamientos que guardan relación, pienso yo, con lugares donde en otras épocas existió complicidad muy clara de parte del Poder Judicial. Y concretamente en el caso de la masacre de Margarita Belén, donde en esa causa fiscales años atrás fueron directamente cómplices, omitieron toda investigación acerca de esos crímenes, y hoy estamos viendo el funcionamiento de una justicia que está parada desde otro lugar, de alguna manera tomando la posición de las víctimas, de los testigos sobrevivientes. Es decir, que me parece que ese ingrediente que tiene este veredicto hay que resaltarlo, porque además tiene que tener un efecto multiplicador respecto de otros juicios orales, y pienso en Mendoza y en otras provincias donde el Poder Judicial fue claramente cómplice de la dictadura genocida. Así que obviamente bienvenido, y fundamentalmente pienso en los familiares, pienso en los hijos de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, en Mariana Sala, que escribió días atrás algo muy fuerte, muy conmovedor, recordando a su papá muerto en ese episodio. Bueno, creo que para todos ha sido un paso con alegría, pero también un paso que es solo un paso. Quiero decir, aquí no se cierra el caso Margarita Belén. El caso Margarita Belén va a tener que recorrer ahora, seguramente por la presentación de recursos por parte de las defensas, y también imagino que las querellas y la fiscalía van a presentar recursos respecto de las absoluciones. Hoy estamos satisfechos con este pronunciamiento, pero aquí no se acaba la discusión sobre Margarita Belén. Vamos a tener que seguir expectantes y con la advertencia que estos casos nos proponen, porque sabemos que los cómplices de la impunidad siguen atentos y activos, y por lo tanto nosotros también tenemos que seguir atentos y activos. Y con respecto a lo que aportaba el doctor Jansón en cuanto a la absolución en el caso Margarita Belén, esto es lo que piensan los familiares, en este caso en la voz de Gustavo Pierola. Mira, fue un balde de agua fría, porque ya, si bien él no se lo ha nombrado en la patota, lo que fue la patota de la brigada acá, no hay testimonio que lo vinculen a la tortura, solamente está en este hecho que estaba en el patrullero que iba adelante, pero esperábamos una condena, sí, porque él estuvo ahí, él sabe lo que fue, él es cómplice, no tenemos idea que él haya apretado el gatillo, pero sí que sabe dónde están los restos y tiene cosas mucho para hablar, ¿no? Pero bueno, lo más importante que en cuanto a la impunidad son los militares, toda la gente de inteligencia, toda la soberbia armada, las fuerzas del ejército, fundamentalmente acá en el Chaco. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad. Solo queda recordarte que te acerques a este programa y al anterior dedicado a la masacre de Margarita Belén para conocer los hechos, los sucesos y las consecuencias, entre ellas la condena para los responsables, en la página del programa atrapadosenradio.blogspot.com. En la columna de programas anteriores buscás el de Margarita Belén y vas a poder encontrar los testimonios que ya comenzamos a agradecer. El primero a Gustavo Pierola, hermano de Fernando, uno de los fusilados en el 76, que acompaña desde un inicio Atrapados en Libertad, a quien le mandamos también un abrazo grande y un agradecimiento por compartir los contactos de los otros implicados en la causa, entre ellos el de Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio, otro de los masacrados en Margarita Belén. Son muchos más, obviamente, los familiares, los abogados, los querellantes y los relacionados a esta causa que no fueron convocados a participar de este programa en Atrapados en Libertad simplemente porque resguardamos ese contacto para una tercera edición dedicada al juicio por la masacre de Margarita Belén, que seguramente se desprenderá del proceso original y en el que se juzgarán seguramente responsabilidades civiles, complicidades civiles, como por ejemplo lo que hablábamos durante el programa, la participación del aparato judicial del Chaco para encubrir de alguna manera el asesinato de los presos políticos. Dejamos abierta esa puerta y hasta aquí llegamos con los agradecimientos y las dedicatorias habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La primera, a la izquierda, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.